la humanidad y el cáncer de próstata es un temón muy importante para todos los amigos que están en la radio. ¿Podría referirse un poco acerca de esta temática y por qué es importante para que Puente Alto, ya sea el hombre, su señora, su pareja, su familia, entienda la importancia de esto? Claro. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece súper bien que hagan estos días de aprendizaje, ya más que nada como aprendizaje y como prevención, que es lo más importante, ¿ya? Y bueno, les voy a comentar un poquito para que la gente de la casa pueda saber algo como a grandes rasgos. Es que obviamente la próstata principalmente solamente lo tienen los hombres, ¿ya? Y lo importante de la próstata es que esto nos va, y qué es la próstata y qué es su función principal, es que nos va a ayudar a, en parte, a producir el líquido seminal y además de eso, como a proteger un parte a los espermios. Y su ubicación, lógicamente, está debajo de la vejiga y delante del recto. Es del tamaño de una fuente y por eso es que se hace este tacto rectal porque se encuentra muy cerca del recto. ¿Ya? ¿Qué es lo importante en esto? Es que el cáncer de próstata es la principal causa de muerte en hombres en Chile, ¿ya? Y además de eso que tiene una alta prevalencia, o sea, hay muchos hombres que tienen cáncer de próstata. Según algunos estudios se dice que uno de cada ocho hombres va a tener cáncer de próstata, ¿ya? Y además de eso, obviamente dentro de los factores de riesgo tenemos la edad avanzada, entonces siempre es importante que todo hombre mayor a 40 años comienza a hacerse su chequeo de rutina preventivo, ya haciéndose examen que se hace y obviamente acudir a un psicólogo para poder hacer el tacto rectal. Ya, y estas cosas son muy importantes, como ya mencioné, es todo el tema de la alimentación saludable, el alto consumo de frutas, de verduras y también donde los niveles normales de vitamina E también nos van a prevenir el cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más importante y lo que yo quiero principalmente recalcar? Ya sobre todo los hombres que en general son muy descuidados con su salud, es que se haga desde los 40 de forma rutinaria o cada 2 o 4 años el antígeno de la próstata e incluso también se podría realizar ecografía pélvica, obviamente evaluarse con todo en base al tacto rectal, ¿ya? Porque de esta forma podemos prevenir a largo plazo el cáncer de próstata o, además de eso, detectarlo a tiempo. Doctora, es muy importante lo que usted está planteando en este momento. Hay muchos amigos que me están escuchando como don Benedictino, don Benito, don Benito, don Benito, don Benito Arzola, y te manda saludos. Dice: mire, este es un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo, ya sea por el examen que te hace el médico que hace este tipo de exámenes. Hay que dejar de lado los prejuicios del supermacho. Y esto, ¿cómo afecta mi vida íntima y sexual? Recordemos que también tenemos otra enfermedad que es muy frecuente en hombres, que es la hipertrofia de próstata, cuando la próstata crece, pero no está. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué nos puede traer consecuencias a los hombres a nivel urológico? ¿Por qué? Porque principalmente provocan infecciones urinarias, ¿no? ¿Cierto? Que a los hombres es muy raro que tengan infecciones urinarias. Entonces, esto nos puede afectar tanto en la vida, ¿por qué? Porque nos puede llevar infecciones urinarias, antibióticos e incluso hospitalizaciones por infección, ya que además la importancia radica en que nos puede afectar a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata, si bien es un cáncer que no es tan invasivo y no avanza de forma tan rápida, lógicamente nos puede afectar en el sentido de que puede provocar puede llegar a los huesos. Entonces, y eso nos provoca constantes y asociado a todos los tipos de, como decía, infecciones, fracturas y hospitalizaciones varias. Correcto. ¿Cuáles son los síntomas que evidencia el cáncer de próstata o que nos te está fallando esta parte tan importante dentro de nosotros los hombres? Bueno, principalmente, como les mencioné, la causa principal que acude a los hombres es por dificultad para orinar, porque les cuesta orinar o hacen pipí muy poquitito. Algunos pueden presentar incluso sangrado al orinar, ¿ya? O que empiezan a presentar infecciones urinarias, es decir, orinas de mal olor, dolor al orinar, ya, eso principalmente. Esos son los signos que nos van a llevar principalmente a consultar y a alertarnos, a consultar de forma inmediata. Don Roberto Pizarro le pregunta, doctora, ¿por qué da cáncer de próstata? ¿A qué viene esto? Me dice, de San José de Maipo. Ya, primero existen, como les mencioné, varios factores de riesgo. Uno, para ser hombre, exactamente. Segundo, que sea una edad avanzada, generalmente mayores de 50 años. Ya, y el otro factor de riesgo importante es raza. Y la otra, el factor importante, el antecedente de familiares de primer grado que tengan cáncer de próstata, es decir, mi papá, mi abuelo, mi abuelo, ya que hayan tenido cáncer de próstata, ya, porque esto aumenta el riesgo. Y finalmente, como lo que dicen, ¿en qué es lo que afecta? ¿Cómo podemos qué determina esto? Que finalmente, como tenemos esta predisposición a generar un cáncer, lo que hace es que nuestro cuerpo empieza a generar células de forma descontrolada y empiecen a atacar, empiecen a aumentar estas cantidades de células a nivel de la próstata. ¿Ya? Y son como células que crecen de forma descontrolada. Y esas serían las células erígenas. Correcto. Me preguntan, ¿dónde puedo hacerme ese examen en un servicio de salud como el Sótero del Río? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo se hace para pedir hora? Porque me inquieta mucho, dice don Julito Arriagada, desde Casas Viejas. Bueno, lo principal es asistir a este examen. Ustedes se les pueden realizar en cualquier lugar, tanto en servicio público como en sistema privado. Lo pueden solicitar directamente en su consultorio como parte de un examen preventivo, porque esto es lo principal. O sea, uno tiene que realizarse este examen no cuando uno tiene síntomas. Realizarse, todos los hombres mayores de 40 años tienen que asistir, aunque sea a un médico general en su consultorio, para poder solicitar estos exámenes preventivos, en donde dentro de estos exámenes preventivos va incluido el examen de la próstata en sangre, ¿ya? Y bueno, si quieren, obviamente, abarcar mucho más, sería ideal que asistieran directamente al especialista, que es el urólogo, y el urólogo se encarga no tan solo de mandar a hacer estos exámenes preventivos, sino que también de realizar el tacto rectal, ¿ya? Y si es que considera o encuentra algo anormal, lo van a enviar a hacerse una ecografía prostática. Correcto. Sería muy importante que usted abordara una temática, ya que estamos comunicando y educando, usted en su rol de profesional de la salud, yo de la educación y las comunicaciones, que le dijéramos a los hombres que son super machos y que no quiero que alguien me toque, que eso no tiene nada que ver, porque son mitos que no sirven para detectar una enfermedad que le puede quitar la vida a una persona. Me gustaría que reforzara ese concepto. Ah, sí, eso, bueno, yo la gran mayoría de mis pacientes, cuando me dicen, doctor, es que cómo me van a hacer un tacto, es que nada que ver y todo, yo siempre les digo, así como quiere, tenemos que siempre acudir al ginecólogo para que revisen, o cuando vamos a parto, lo que sea. Para los hombres también es principal hacerse esto, ya, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque así podemos ayudar, como insisto, a prevenir, porque esto nos va a llevar a una enfermedad que es mortal, y además de eso nos va a quitar muchos años de vida saludable, por decirlo así, porque no es agradable estar con varios síntomas, caer muchas veces hospitalizado por a lo mejor presentar infecciones, o además de eso incluso quedarnos postrados si es que este cáncer se llega a ir a los huesos, que es una de las principales lugares en donde este cáncer migra. Wow. Entonces sí es importante, sí, siempre hacerse el examen. Yo siempre le digo a los pacientes, por último, si es que no si es que no quieren hacerse el tacto rectal, que ojo, significa que si es que el antígeno de la próstata, que está en sangre, está normal, eso no significa que no tenga algún cáncer de próstata. Ya, por eso es tan importante también, además del examen de sangre, hacer el tacto rectal. Pero al menos no me conformo con que todos los pacientes mayores de 40 años acudan a su médico o su médico general para al menos solicitar el examen. Correcto. Correcto. Queremos agradecer su tiempo, su gentileza y amabilidad por educar a la población de Puente Alto en un tema tan importante como este. Sus palabras finales a los amigos que la están escuchando. Nada, más que nada, gracias por la invitación. Los llamo a todos a realizar su examen preventivo, a toda la población, tanto mujeres como hombres. Recordemos las mujeres, mamografía, PAP, ya que son nuestras causas principales de cáncer, y tanto a los hombres, que donde su causa principal de cáncer es el cáncer de próstata, a preocuparse de realizar exámenes preventivos. Los exámenes preventivos nos ayudan, dice su nombre, a prevenir, a sospechar, a que si hago un diagnóstico, hacerlo en un tiempo oportuno para poder realizar un tratamiento oportuno y no llegar al final de la etapa donde ya no tenemos más cosas que hacer. Muchas gracias por su tiempo y agradecido obviamente de esta información tan necesaria para Puente Alto. Buen día, doctora.